corazón repartido. Tengo una duda muy grande dentro de mi corazón. ¿Cómo puedo yo saber a cuál amo más de los dos? Ella era para mí como mi Dios. Me dio el ser, me dio la vida, su amor y su corazón. Me cuidó, lloró por mí y también lloró conmigo. Me enseñó a ser mujer. Me dio todo por amor. Pero un día la perdí y vive en mi corazón. Él fue fruto de mi vientre. La historia se repitió. Y fui yo la que le dio el ser, la que le dio la vida, todo mi amor y mi corazón. La que lloró por él cuando el peligro acechó. La que se sintió orgullosa de ser la madre de un hombre cabal, noble, valiente y de un gran corazón. Un hombre que pasó por esta vida como un soplo de amor, por sus acciones y las ganas que puso en todo lo que emprendió. Ella fue la mejor madre, él, el hijo de mi corazón. Son dos amores distintos, pero muy fuertes los dos. Por eso tengo esa duda, ¿a cuál amo más de los dos? Y tras mucho meditar, he llegado a la conclusión que no soy capaz de elegir, y por tanto, ambos ocupan mi corazón. Y allí vivirán conmigo por siempre, porque los amo a los dos. Esto va dedicado a mi hijo David y a mi madre, mis dos ángeles en el cielo.